Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos a casa, ya empieza. Digo, ¿te parece que se puede hacer un programa con este, en este contexto? Yo no pienso en otra cosa. Desde hace 48 horas todo el mundo me dice Argentina, que Nigeria, que la formación. Y yo la verdad que me dejé llevar. No sé, seré una hoja al viento. No tendré rumbo o a todos le pasa lo mismo, no sé. Yo la verdad que no entiendo, no sé cómo será en Rosario la cosa, pero acá se respira la gente en las previas, están todos borrachos y tirados por la calle Florida, impresionante, pero la gente quiere que empiece el Mundial para la Argentina y va a ser dentro de un ratito, y a nosotros nos toca este honor de estar al aire minutos antes del partido inaugural para la Argentina en el Mundial de Sudáfrica. ¿Qué hace, negro? Sí, acá es distinto, le digo. No me digas. Acá es distinto. Ya le va a poner una cuota de melancolía. No, para los hinchas de Central nos da lo mismo, mire. Ah, pero no sea así. Tenés razón, el otro día lo escuché hablando muy bien Ángel Di María y después dijo, mi familia está llorando, mi primo, sí, mi... Sí, eso que dijo Angelito es exactamente la verdad. Mirá vos. Pero... No, me da lo mismo. Tan dramático es. Sí, no sé, lo demás, lo que pasa en Sudáfrica, ojalá que le vaya muy bien. Pero no me sale, si quiere le soy mentiroso, digo, sí, no sabe la expectativa que hay en Rosario. No es verdad. Ahora, voy a decir algo, qué feo que te pase, o que pase esto, ¿no? Porque en definitiva uno, no sé si será tu caso, supongo que sí, pero los futboleros esperamos el Mundial, más allá de los cuestionamientos, más allá de las críticas que uno siempre hace y del poder ese omnímodo que tiene la FIFA y que todo se lo traga, más allá de eso, los futboleros esperamos el Mundial, es un mes en el que nos dedicamos a hablar, a pensar en fútbol, o por lo menos en todo esto que nos hacen creer que es fútbol. Pero qué fulero llegar a esta instancia de esta forma. No, te puedo asegurar que es algo muy particular, porque además los que somos futboleros realmente sentimos esta cuestión de lo que vos decís. Yo tengo la sensación que cuando hoy arranque la Argentina, y yo quiero que gane la selección por Maradona, únicamente por Maradona, a mí me da la sensación de que de a poquito la cosa va a ir cambiando. Insisto, es algo muy particular lo que se está viviendo acá. No es algo normal dentro de la normalidad que puede llegar a tener o no el fútbol. Pero acá se vive de una forma muy, pero muy especial, que tiene mucho que ver con lo que dijo Di María, porque si te pones a pensar, Ale, eso que vos escuchaste, sí, lo está diciendo uno de los protagonistas que además está llamado a ser la gran revelación de la selección argentina, su reciente pase al Real Madrid, y el tipo no dejó pasar oportunidad para expresar lo que realmente está sintiendo, y eso es algo que, insisto, acá en esta ciudad absolutamente futbolera como es Rosario, se va a ver con una división muy, pero muy marcada. Pero insisto, creo que con el paso de los días, cuando la Argentina pase de ronda, da la sensación que otra va a ser la historia. Pero es una ciudad apasionadamente futbolera. Exacto. Y lo ve de lejos, como generalmente ocurre cuando el Mundial recién empieza. Los tres primeros partidos se ven de lejos. Tuvo otra característica especial cuando en el Mundial de Corea-Japón estaba Bielsa de técnico. Claro, la mitad, la tía un poco más, la mitad leprosa de Rosario. Claro, pero los que lo queremos a Bielsa también, queríamos que también ganara el equipo por Bielsa. Y te lo está diciendo un canallón. Sí. A mí me parece que estas son características propias de una ciudad, insisto, que también con características particulares en los futboleros. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Me deprimiste, Nero. O sea, ¿cómo? No seas troglodita. Me contagiaste un poco el bajón que tienen los rosarinos, es cierto. La verdad no lo había pensado de esa manera, porque en realidad el fútbol tiene, como siempre decís y tratamos de reproducir en el programa, tiene connotaciones que superan largamente lo que ocurre en el cuadrilátero ese de 100 por 48. O sea, es algo que nos que nos coloca en una posición hasta afectiva, sentimental. Es algo que casi visceral, hay cosas que son incomprensibles. No, yo pero... incluso hoy he trabajado en algunas cositas para compartir con ustedes muy lindas sobre la historia, especialmente de los africanos en el Mundial, las historias que han salido. Esta semana salió una excelente nota de uno de los muchachos que se escapó del centro clandestino de detención allí en Buenos Aires, que fue Tamburrini, ¿te acordás? Que el arquero, sí, claro, claro, cómo no. Que ahora es filósofo de deporte. Escribió una nota hermosa sobre este fenomenal jugador que a mí me encanta, que es Drogba, el 9 de Costa de Marfil. Claro, va a decir la columna que escribió para Clarín en esta semana. El miércoles de esta semana. Sí. Fue fantástico. Con la historia de Drogba y de Eto'o también. En donde saca la historia de un muchacho como Drogba, que se tiene que salir escapado de su lugar, y ahora está tratando de fundar hospitales en Costa de Marfil, que pidió por la paz con toda la gente cuando salen campeones de una copa, y le pide a toda la etnia del país que desde la cancha de fútbol lleguen a la paz, y se logra la paz por lo que se pide desde la cancha de fútbol. Mirá la importancia de lo que significa esto. Y después lo de todo, esa frase tremenda que dice: voy a correr como negro para vivir como blanco, cuando llega al Barcelona. Entonces esas historias son tan fuertes, tan interesantes, que vale la pena destacar en medio de toda esta cuestión. O la historia de la canción original del Mundial, en donde el muchacho que escribe la canción original, un hombre que viene de Somalia, se tuvo que escapar de allí, de Somalia, escribe la poesía hace años atrás y está censurada por Coca-Cola. Exactamente. Y la canción original ahora sigue teniendo una poesía muy linda, pero hay partes de esa poesía que son muy lindas que la gente la conozca, y especialmente que se conozca en las escuelas, ahora que se está aprovechando esto del Mundial, para leer esa poesía tan linda, tan fuerte además, de lo que está pasando en el continente que era el más rico del mundo, en donde empezó esta aventura extraordinaria que es la humanidad, y sigue teniendo la increíble capacidad de gambetear tanto saqueo que se ha producido durante tantos siglos. Realmente es muy fuerte el Mundial en Sudáfrica por todo lo que entra en el contexto. ¿Sabes qué pensaba? Ayer lo escuchaba a Pelé hacer en un archivo, hacer declaraciones sobre lo que para él era la imposibilidad de Sudáfrica organizando un Mundial. Y a Diego Maradona contestándole, ¿no? Y pensaba... qué interesante, vos recién mencionabas el caso de Eto'o y de su aceptación como negro y de lo que representa un negro, de lo que tiene que hacer un negro para triunfar. Y pensaba, Pelé es un tipo surgido de las favelas de Santos, sí, sí, sí. Y termina siendo un traidor a su clase, ¿no? Sí, porque desclasado total. Exacto. Sí, sí. Y con estos comentarios, con este comentario, uno lo imagina también un traidor a su raza, porque en definitiva, si de algún lado surgió, sus orígenes deben tener que ver con ese continente al que vos te referís, y que hoy tiene este honor, esta responsabilidad, en medio de muchas críticas, porque a veces nosotros le ponemos la mirada. Yo le escuchaba a algunos periodistas haciendo referencias a, bueno, las conexiones con internet que no son buenas, cuestionando ciertas referencias o haciendo algunas referencias a la situación de la infraestructura tecnológica, ¿no? Y me da la impresión que es muy importante que un país como Sudáfrica tenga la responsabilidad y haya asumido, y de hecho lo esté haciendo, de organizar un evento como este. ¿Y sabés dónde me saqué las dudas sobre esta cuestión y de lo que significa el Mundial en realidad? Que es el protagonista, siempre es el pueblo. Exacto. El que protagoniza todo esto. He visto gente que, por supuesto, ni se asomará por alguna de las puertas de estos estadios que parecen de intergaláctico, parecen esos partidos de Harry Potter, de las cuestiones del kiwi, deporte que practican en la serie de Harry Potter. Hay gente que ni se va a asomar, pero esa gente que ni siquiera se va a poder asomar por una puerta, por el costo de la entrada y demás, la alegría que tenían las chicas y los chicos sudafricanos tiene que ver con que está gozando un momento de felicidad que tiene que ver con la apropiación de eso por un montón de razones, que necesita apropiarse de eso. Por eso vale la pena, simplemente por esa alegría, porque seguramente después no la tendrán en algunos otros momentos. Por eso vale la pena, por eso es tan interesante saber que la apropiación de un mundial, más allá del negocio, los negociados y demás cuestiones, cuando la hace el pueblo, ahí empezamos a ver esos contrastes, y hay que subrayar eso, y hay que marcarlo. Me parece que es interesante, tal como ustedes empezaron el programa, con estas características, con estas particularidades que también vienen de la cancha chica del fútbol, pero que se meten largamente en la cancha grande de la realidad. Hoy vamos a hablar sobre el otro mundial, seguramente a lo largo de nuestro programa, este mundial que tiene que ver con la organización de un evento en donde se nuclean la gente que se dedica a hacer fútbol callejero. Vos sabés que el otro día, cuando hicimos uno de los actos, una de las organizaciones que se llevó adelante por parte de los trabajadores del diario Crítica, que seguimos peleando para que nuestra fuente de trabajo permanezca abierta, fue un partido en la calle. Y lo organizó un grupo que justamente se dedica a esto, a la organización de fútbol callejero. Y tiene sus reglas, y está normatizado, y no te voy a decir que es categoría olímpica, pero se juntan y los tipos tienen toda una organización montada en función de esto. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos para contar cómo se está dando este festival Fútbol for Hope, el fútbol por la esperanza, que también se va a desarrollar en Sudáfrica, negro. Y vamos a hablar en un ratito también sobre un tema en el que pareciera que no hay polémicas, pero vas a ver que sí hay polémicas, que es el Día Mundial que combate el trabajo infantil. Ah, eso es muy interesante. Tengo algunos datos para compartir de ustedes sobre algunas cuestiones de la Argentina y especialmente de la provincia de Santa Fe, sobre este día que hoy se conmemora. Claramente, vamos a hablar sobre eso porque las miradas son tienen sus matices, ¿eh? Sí, hay diferencias entre lo que es el trabajo y la dignidad del trabajo, y la enseñanza y el traslado de esa enseñanza de dignidad en cuanto al trabajo por parte de padres a hijos, y la explotación infantil, ¿no? Que en ese punto seguramente nuestro entrevistado se va a hacer muy fuerte. Y vamos a hablar también de la situación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana, una vez más, la polémica estalló en torno a un tema del que se habla poco, pero esta semana justamente se hizo hincapié, que es la falta de infraestructura en las escuelas. El distrito más rico de la República Argentina tiene escuelas que durante el invierno se dan el lujo de no tener gas, y por eso los pibes pasan frío. Así ahora, que mirá qué pedazo de contradicción. A Macri le descuentan puntos por no usar un casco en una moto, y no hay el descuento de punto en la tabla de posición de, por lo menos, el conocimiento popular sobre lo que significa mantener escuelas en invierno sin gas. Claro. Sí, esperemos que los puntos se los descuente la ciudadanía. La gente, claro. Exactamente, al momento de elegir. En la conciencia popular tiene que haber un descenso para Macri. Exacto, un scoring en la claro. De conciencia popular. Así que tenemos programa, ¿eh? A pesar de todo, a pesar del clima mundialista, a pesar de la euforia que tenemos y de las ganas de que lleguen las 11 de la mañana para ver cómo Argentina se las ingenia para ganarle a Nigeria y hacer feliz a buena parte del planeta, por lo menos de la parte de acá del planeta, nosotros tenemos un programa por delante y te invitamos a que te quedes. Pero le dejo algo más. Por supuesto. Recibieron la dedicatoria del Martín Fierro el sábado pasado. De eso quería hablar. Nuestro amigo Carlos del Frade, tal como anticipamos la semana pasada, por lo menos lo anticipamos del deseo, ganó una vez más con su producción. Yo no la escuché, me gustaría escucharla, esa la podrías traer, ¿no? El trabajito que hicieron sobre el asesinato de Larrabure. El primer asesinato de la dictadura, ¿no? En realidad fue el que inventó la dictadura. Exactamente. El supuesto asesinato. Ni siquiera fue asesinato el de Larrabure. Qué interesante, ¿eh? Vos sabés que a mí me sorprendió totalmente Aptra. Es la primera vez que tendría que haber dicho gracias a Aptra, jamás lo digo. Pero de jodido que soy, nada más. Jamás lo digo. Y vos sabés que lo tuve que haber dicho porque me sorprendió que hayan premiado un trabajo de documental sobre esto, porque estábamos compitiendo con alguien que hablaba de Malvinas, con todo el peso específico que tiene Malvinas. Otro trabajo que se había hecho en Radio Provincia, Bahía Blanca, sobre las mujeres de Tokio, una cosa que se ve que era muy interesante. Nosotros éramos terceros cómodos. Pero en serio, porque era un tema muy complicado. Sí, pero estaba usted. Y estaba Radio Historias, ese hermoso programa que hace cada noche en la radio de la Universidad de Rosario. Y a nosotros nos puso muy contentos. Yo te estaba mirando por la pantalla del 7 y fue muy emocionante no solo enterarnos en vivo de que estaba siendo galardonado con esta distinción, sino también escuchar tus palabras. Vos sabés que intenté buscarlas porque las quise reproducir en el diario Crítica, para que mis compañeros de diario escucharan también eso, y porque te referiste a ellos, a sí, nosotros, y vos es que no las pude encontrar, que viste que las buscás con esos buscadores, no pude encontrar el audio de esas palabras que me gustaría

no demandarían un esfuerzo presupuestario enorme como para justificarse en eso, en la incapacidad de resolverlo. Y aparte, otro tema del que nos venimos ocupando es la salud también. Es decir, dejar en malas condiciones los hospitales, dejar en malas condiciones las escuelas. Estamos hablando de los enfermos, de los pibes que se están educando. Digo, parece, ya lo hemos hablado acá más de una vez, uh-huh, en torno a la salud pública, parece más una cuestión, una política de Estado que algo coyuntural de falta de ingresos y falta de presupuesto, ¿no? Exacto. Días pasados lo veíamos a Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, en un programa, creo que era en el Señal TN, haciendo referencia al tema este y diciendo, no, son apenas 2-3 escuelas. A ver, ya si hubiera una escuela, estaríamos en condiciones de decirle, señor, hágase cargo de esto. Pero no es ni una ni dos, son más de 40 las escuelas que tienen problemas estructurales, y más allá de que se hayan hecho obras, uno supone que a esta altura del partido Macri no puede seguir haciendo referencia a la pesada herencia que le dejaron sus antecesores. Manuel Gutiérrez es secretario general de la Asociación Docente ADEMIS. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, viejo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Nos interesa que nos ayudes a poner una mirada en esta cuestión que nos preocupa, y en serio, porque tanto Ale como yo tenemos hijos en edad escolar que asisten, que concurren a las escuelas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué hoy las escuelas no tienen gas y los pibes pasan frío? Sí, mira, el tema de la crisis edilicia en la ciudad de Buenos Aires por diferentes motivos, no solo por la falta de gas, sino, por ejemplo, hay aulas que los techos no tienen filtración, se ceden ante las lluvias, se concentra el agua en los techos, se filtra el agua. Hay, por ejemplo, aulas inutilizadas que no se puede utilizar porque, no se puede estar anegadas. Hay peligro también de, con la luz, por el tema de la electrificación, de las aulas. Bueno, hay una situación generalizada, en este sentido, ¿no? Uh-huh. Falta de agua, de gas, las filtraciones que te puedo decir. Esto es una cuestión que nosotros ya venía dándose en la ciudad de Buenos Aires, con Macri se profundiza, y hace ya más de 3 años la gestión que continúa con el mismo discurso. Es decir, son unas pocas aulas, no son pocas aulas, son 40. 40, es la cifra que él dice. Reconocido oficialmente. Quizás son muchas más, porque nosotros le hemos exigido a la mesa de negociaciones que nos dé el listado de la situación de obra de cada una de ellas para tener, un horizonte de las obras y cuándo se finalizarían y cuál es, el informe real de la situación, ¿no? Él se ha negado sistemáticamente a darnos un informe. Esto es también llamativo. Bueno, esta es una situación generalizada. Te adelanto, por ejemplo, que en el Distrito 19, donde una asamblea donde ya el tema no es tomado solamente por los docentes, también por los padres, por los alumnos. ¿Qué zona es el Distrito 19? Sí, te escucho. ¿Qué zona es el Distrito 19? Contame. El Distrito 19 es la zona de Soldati. Ajá. ¿Está? El sur de la ciudad, El sur de la ciudad. Seguramente el área más postergada, me imagino. Justamente, el área más postergada de la ciudad. Esto cabe aclarar que no solo la zona sur, ¿no? Es decir, el tema del problema de edilicio es generalizado. Ajá. Se profundiza la zona sur porque, las carencias son mayores, ¿no? En el Distrito 19, una asamblea donde han concurrido, te vuelvo a repetir, directivos, hasta supervisores, maestros, una asamblea, autoconvocada, ¿no? Donde ADEMI fue como parte de la comunidad educativa, como también fueron los compañeros de UTE, otro sindicato de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Bueno, y ahí se decidió, un paro para el 1 de julio y una movilización. Es un ejemplo, de la autoconvocatoria de la comunidad educativa, que ya toma, sin mediaciones alguna, la cuestión en sus manos, porque es una cosa cotidiana. Yo te digo que visitar un colegio en esta semana, nosotros vamos siempre por el tema de la asamblea, de reuniones con los directivos docentes, es realmente insoportable estar en una escuela con frío, es imposible el proceso de aprendizaje en esas circunstancias. Uh-huh. Yo estuve, por ejemplo, en esta escuela del Distrito 19, en un comedor, donde tiene que ser un ambiente cálido, mínimo, donde los chicos se alimentan, y era insoportable para el adulto estar ahí más de media hora. Esto no es una cuestión, quiero señalar, de especulación política, partidaria. Acá es una cuestión generalizada de fondo, donde solamente con visitar las escuelas se puede certificar lo que te estoy diciendo. Y se está certificando porque, digamos, los protagonistas del conflicto se van juntando, se van articulando, y ya no es, digamos, un sindicato u otro o una facción política, no, es el conjunto, la comunidad educativa que se está rebelando contra este hecho, que me parece también una cuestión positiva. Es decir, la defensa de la escuela pública no solamente pasa por los sindicatos, sino porque pasa por toda la comunidad educativa. Cuando decimos la comunidad educativa, estamos diciendo del pueblo, de la ciudad de Buenos Aires en este caso, ¿no? Uh-huh. Mencionaste recién una acción conjunta que se dispuso días pasados en una asamblea. Reiterame porque no quedó muy claro. ¿Esto qué va a ser, una medida de fuerza? Sí, es un ejemplo, ¿no? Esto está, se están, digamos, reuniendo en diferentes distritos. Ajá. Son más de 20 distritos. Pero en este distrito, por ejemplo, te voy a dar como un ejemplo, ya han decretado el distrito donde las escuelas, en un distrito te quiero decir que hay escuelas, hay como 30, 40 escuelas, claro, ¿no? De diferentes niveles, inicial, media, primaria. Uh-huh. Bueno, en ese distrito ya han decidido un paro que Adobe va a acompañar el 1 de julio con una movilización de la comunidad educativa hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y se va a proponer al resto de los distritos que se sumen. Vean. Este ejemplo vale, digamos, más allá del hecho puntual de la medida de fuerza, porque está construido y gestado por el conjunto de la comunidad. Claro, claro, claro. Déjame que te haga una pregunta que no tiene directamente que ver con la problemática de la infraestructura edilicia, sino con esta cuestión que nos absorbe a todos, que nos incluye a todos, que es las discusiones sobre el Mundial y toda esta cuestión. ¿Vos sos docente actualmente? ¿Estás ejerciendo el cargo? Sí, yo soy docente, estoy ejerciendo el cargo. ¿Primaria, secundaria? Media, sí, secundaria. En secundaria. ¿Qué año tenés? Yo trabajo en diferentes modalidades. Ajá. Trabajo con adolescentes y trabajo con adultos. Los centros de educación de nivel secundario que son para adultos mayores de 18 años que no han terminado la secundaria. Es un ciclo de 3 años. Después trabajo con adolescentes, de entre 13 y 17 años que están cursando. Tengo segundo, tercero, diferentes cursos, digamos, ¿no? ¿Y cómo viste, por un lado, la disposición de materiales para discutir y hablar sobre el Mundial con un contexto pedagógico que desde el Ministerio de Educación se organizó? Y por otro lado, ¿cómo viste la recepción de los chicos para con ese planteo? Mira, el tema es una cuestión que hubiese ameritado una discusión más profunda, ¿no? Uh-huh. El tema, no fue, digamos, el material didáctico, por ejemplo, en media, orientación didáctica, digamos, nunca llegó a las escuelas. Ajá, mira qué dato ese, ¿eh? Te digo, honestamente, es decir, nosotros no, ni yo, ni los docentes que transitan por ADEMIS, ¿no? Uh-huh. Que son de diferentes niveles. La otra cuestión, el tema de la suspensión de las clases, bueno, es un tema a discutir, ¿no? Es decir, nosotros no estaban muchos docentes, y los cuales me incluyo, había diferentes opiniones, pero no estaban de acuerdo con la suspensión de las clases, pensaba que no correspondía, uh-huh, que no hay una experiencia pedagógica y que en los gestos del mundo adulto, digamos, lo que tiene que prevalecer es la valorización de la escuela pública de los días de clase. Uh-huh. Y creo que el Mundial, que es algo que a todos nos gusta, a todos nos interesa, no puede estar por encima del día de clase. Uh-huh. Esta es una situación. Nosotros creemos que en otros años esto no se ponía a discusión, había clase, bueno, lo veríamos después el partido. Sí. Pasamos varios mundiales dentro de la escuela nosotros, bueno, pero ahora creo que esta subordinación de las clases de la escuela al tema del mundial, uh-huh, lejos de ser una cuestión pedagógica, lo que habla es de una naturalización de la desvalorización de los días de clase, del aula, de la enseñanza, de educación pública. Perfecto. Eso es nuestro, parecer, pero bueno, te quiero decir que también discutible con otros docentes, ¿no? Manuel Gutiérrez, secretario general de ADEMIS, la Asociación de Docentes de Escuelas Medias aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Dedicado al oído selecto de nuestro amigo José Luis Mataza, recitar a la paz. Horacio Guaraní, su autor. Me gusta como dice nuestro antecesor en el uso del aire. Y el chaqueño Palavecino, su intérprete. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue la... Hace unos 6 años, nosotros hacíamos un programa en el Canal 7 que se llamaba Huella Digital. Y unos compañeros de la CTA del Oeste me dijeron: che, ¿por qué no hacer una nota con estos chicos? El tema, uno lo veía de afuera y decía: un club de fútbol. Y nosotros hacemos un programa de investigación, medio político, ¿te parece? No, no, no, pero vayan a conocerlos. Vayan a conocerlos. Y fuimos a conocerlos. Y la verdad que, no voy a decir que nos sorprendimos, porque realmente nos habían contado de qué se trataba. Pero cuando vimos esa experiencia fascinante de cómo un conjunto de chicos, de la mano de un grupo de unos no tan chicos, recuperaban un baldío y construían una organización social cuyo leitmotiv principal era el fútbol, pero detrás del cual había, como dice Carlitos del Frade, muchísimas más cosas en esa cancha grande de la vida, que está por encima claramente de la cancha chica, donde la pelota rueda sobre el césped. Y la verdad que nos emocionó conocerlos. Luego uno se fue enterando, a lo largo de los años, de la evolución de esta organización social. Se llama el Club Defensores del Chaco. Y ahora, y ya desde hace un tiempo, vienen participando activamente de todo lo que tiene que ver con la organización de los campeonatos de fútbol callejero. Estamos en comunicación con Maximiliano Pelayes, él es director de la Fundación Defensoras del Chaco y coordina justamente a nivel nacional el fútbol callejero. ¿Cómo te va, Maximiliano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, para la gente que no conoce Defensores del Chaco, ¿dónde están ubicados? Bueno, estamos ubicados acá en el partido de Moreno. Ajá. Estamos, bueno, esto es Buenos Aires, estamos a 30 minutos de la capital federal aproximadamente. Muy bien, muy estamos bien. Estamos ubicados en un barrio, bueno, uno de los barrios más grandes que, o si la que tiene Moreno, que es Paso del Rey, que aproximadamente tiene 250.000 habitantes. No sé, en aquel momento militaban en el Argentino B, ¿actualmente dónde está el club? Bueno, lo que pasa es que el Argentino B, en el caso del fútbol, sí, es un torneo que es una vez por año, y previo a eso está la liga regional, digamos. Ajá. Así que estamos participando en la liga regional, entre otras actividades. Hoy, en lo que es el fútbol, logramos que, por primera vez en la historia de Moreno, tengamos representación en AFA, en el fútbol, en la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Qué tal? Sí, con lo que es fútbol infantil, así que pudimos, ese fue el primer club, y es el primer club en realidad que participa de AFA con nombre propio, ¿no? Anteriormente han entrado filiales representando a Moreno, pero nunca un club de acá de Moreno. Qué interesante. Bueno, felicitaciones. Gracias. Contanos, Maxi, ¿cómo es esto de Fútbol por la Esperanza? ¿En qué consiste este torneo que se hace en Sudáfrica? Bueno, este torneo tiene que ver con encontrarnos con específicamente con 32 organizaciones, que son las que van a jugar en este mundial, que tiene que ver un poco, bueno, conocer a otras experiencias a nivel mundial que utilicen el fútbol como herramienta para, ¿no? En este caso, el fútbol callejero, bueno, en Argentina tomó una magnitud muy grande y vamos con una selección representativa de toda Argentina. Pero bueno, en otros casos nos vamos a encontrar con experiencias de África, ¿no?, que son muy importantes, de Europa, donde el rol del fútbol ha tomado una magnitud muy grande e importante para las organizaciones, igual que la nuestra, ¿no? Claro, claro. Y contame cómo se organiza, dónde se va a hacer, qué paralelismo va a tener con las actividades que se realizan en el Mundial, digamos, de FIFA allí en Sudáfrica. Bueno, ya desde el 2006 hemos logrado que... Me acuerdo que lo hicieron allá en Alemania. Claro, tener jugar en paralelo al Mundial de la Selección o del fútbol profesional, digamos. Y bueno, en ese marco estamos jugando ahora, o estamos viajando el 27 de este mes a Sudáfrica, a Johannesburgo, donde va a dar fecha y donde va a comenzar, digamos, este mundial, ¿no? Este segundo mundial. Hemos logrado, a raíz de estos años, tener el reconocimiento de FIFA y realmente, bueno, esto ha tomado una magnitud aún mucho más grande, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de fútbol callejero, ¿de qué estamos hablando para aquellos que nos escuchan? Tal vez los veteranos se acuerdan de cuando armábamos los picones en la calle, cortábamos el tránsito, o cuando pasaba un auto decíamos ¡coche! Y se te tenía que quedar congelado como la mancha venenosa. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Existen reglas? Recién lo comentábamos nosotros, pero danos un poco más de pistas. Sí, bueno, como bien vos decís, el fútbol callejero nace reivindicándose el potrero, ¿no? Ajá. El fútbol entre amigos, el fútbol que uno divertía, que le daba, que estaba esperando el sábado para poder jugarlo, o cuando salía de las escuelas y se juntaban los amigos y jugaban a donde se podía en el barrio. Es reivindicar un poquito eso. Hoy el fútbol callejero tiene un marco bastante interesante, porque hemos podido dar como una vuelta de rosca, por decirlo de una manera, lo que es el fútbol tradicional, el fútbol convencional de las ligas de acá de Moreno, donde bueno, tiene varias particularidades. La primera, por ejemplo, es que juegan hombres y mujeres juntos, ¿no? Que es muy importante esto de poder trabajar el género y integrar la mujer a un espacio del hombre y el hombre a un espacio de la mujer, ¿no? Trabajar el género con esa mirada. Y otra particularidad es que no tiene referees. Justamente cuando se juega en el potrero, uno, bueno, jugaba y decidía cómo quería jugar y respetaba lo que uno arreglaba. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Poder generar que los jóvenes tengan este ejercicio de dialogar, decidir cómo quieren jugar, poner las reglas, pero que en realidad uno después lo traslada, cuando quiere este ejercicio, lo traslada a la vida, ¿no? Exacto, exacto. Se busca que los jóvenes tengan mayor protagonismo y no haya nadie que decida por ello. Entonces, con esta experiencia lo que se busca es justamente que adquirir esos hábitos de diálogo, de respetar las opiniones diferentes a la de uno. Ajá. Digo, escucharnos y demostrar que como han hecho creer mucho tiempo, que los jóvenes no podían solucionar las cosas hablando, y es una experiencia justamente que demuestra que los jóvenes necesitan tener un espacio donde dialogar y obviamente discuten las cosas sanamente y después van adquiriendo ese hábito justamente, ¿no? Maximiliano Alejandro Verte saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que te escucho porque más allá de lo que vos nos contás acá del fútbol propiamente dicho y de las reglas, ustedes tienen un laburo social muy importante dentro del barrio y de la localidad donde están insertos, ¿no? Sí, claro. Sobre todo con chicos de la calle, que están en problemas sociales. Sí, hoy es una experiencia que he tenido 15 años, a las Defensoras del Chaco, y la verdad que en un principio empezamos como jugando al fútbol solamente, pero nos dimos cuenta que era una gran herramienta convocatoria que nos permitió trabajar muchísimas cosas, muchísimos aspectos cotidianos, ¿no? Nosotros decimos que la cancha de la escuela sin paredes, donde educamos, donde transmitimos valores, donde formamos a la persona, en realidad, más allá de lo futbolístico, realmente trabaja, es un espacio de integración, es un espacio donde participan hoy en día muchísimas personas, no solamente personas que por ahí tienen problemáticas en cuanto a lo económico, que son familias muy numerosas, sino que hoy también pueden participar cualquier persona que por ahí sus padres tengan muy buen pasar económico, ¿no? Y Defensores rompió con eso de que, bueno, para las instituciones o para los barrios pobres había que tener planificaciones pobres o instituciones pobres o actividades de poca calidad. Nosotros siempre decimos que queremos las actividades de calidad y de belleza, ¿no? Nosotros buscamos que la calidad de belleza esté presente en todas nuestras actividades. Uh-huh. y que no condena a nadie, ¿no? Porque una vez decía, bueno, si son chicos pobres, ¿para qué vamos a dar fútbol o vamos a tener esta mirada si son pobres y nada? Sino que realmente no condenamos a la pobreza y buscamos que todos tengan todas las mismas posibilidades o las mismas herramientas, al menos para llevar adelante su vida. Uh-huh. Contame, entonces, ¿viajan el 26, me dijiste? El 27. Estamos viajando el 27 y estamos regresando el 12 de julio. ¿Y cuál es la representación? ¿Es por clubes o por países? Por instituciones, en realidad. Por instituciones. Exactamente, sí. ¿Quiénes van de la Argentina, por ejemplo? No, por eso justo te iba a aclarar. Sí va una sola delegación por país. No hay dos delegaciones que viajen del mismo país. Y a nosotros nos representan ustedes, Defensores del Chaco. A Argentina representa no solamente Defensores del Chaco, y Fútbol Callejero está representado por muchísimas organizaciones, y es una selección mixta que bueno, son jóvenes que han sido seleccionados no solamente por jugar al fútbol, sino que son jóvenes que tienen todo un proceso de militancia en sus comunidades, un proceso donde constantemente están llevando adelante su institución, están reivindicando el trabajo barrial, entonces es como un premio al mérito, ¿no? Claro. Digamos, por una manera. Contaba el otro día que cuando hicimos un festival en el diario Crítica, que estamos, sabrás seguramente, de paro, y con el diario ocupado pacíficamente por nosotros, por los trabajadores, vinieron los chicos de una organización que se llama La Ponderosa y nos organizaron un partido, un torneito de fútbol callejero impresionante, y cuando vos ves, realmente hay todo un despliegue y tiene toda su ciencia el asunto. Más allá de que uno lo remita a esa infancia en la que jugábamos en el potrero, hay que organizarse para hacerlo, ¿eh? Y está muy bien. Sí, la verdad que a ver, esto fue mucho ensayo y error y buscando, ¿no? Que podía servir realmente para toda la comunidad. Uh-huh. Hoy la verdad que Fútbol Callejero es una herramienta que se puede utilizar y fomentamos que la utilicen en todos los espacios porque realmente sirve muchísimo para integrar a los jóvenes y a las comunidades y poder trabajar estas cuestiones de las problemáticas fuertemente. A ver, lo que permite Fútbol Callejero es que cada organización o cada provincia puede poner el acento, ¿no? Claro. Utilizar el fútbol callejero, pero poner el acento donde cuál es la problemática, y la verdad que eso también es muy modificable. Clarísimo, clarísimo. Maxi Pelaye, director de la Fundación Defensores del Chaco y coordinador nacional de fútbol callejero, que se van el próximo 27 a participar del Fútbol por la Esperanza, el torneo mundial en Sudáfrica. Muchas gracias por este contacto y muchísima suerte en el mundial, ¿eh? No, gracias a usted. La verdad que para nosotros es muy importante poder difundir esta experiencia también, porque, como decía, es una herramienta que se puede utilizar queremos que se utilice en todo el país y gracias por la suerte. Ahora que nosotros decimos que nuestros chicos ya son campeones porque realmente el esfuerzo que hacen día a día para llevar adelante sus instituciones y para para generar un cambio en su comunidad es muy grande, y la verdad que esto es como la frutilla de postre, ¿no? Un abrazo muy grande. Un abrazo. Déjame comentarte algo que estoy viendo, hojeando la revista Noticias del día de hoy, Mauro, porque hay un aviso muy particular, es una parte de una campaña que hace Perfil, que se llama 442, y dice: los pozos te hacen ambidiestro. El 50% de los chicos argentinos que hoy tienen entre 8 y 15 años, entre 8 y 15 años, viven en ciudades en donde no quedan lugares para jugar a la pelota. Wow. Mirá que maniqueísta igual, pero que está bueno. Eso nos quita exactamente la mitad de posibilidades de ver nacer grandes jugadores. Es matemático el asunto. Si queremos volver a festejar un campeonato mundial, necesitamos potreros. Si tenés algún terreno que no uses, clava dos postes de cada lado y arma una canchita. ¡Qué lindo! Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión, con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Otro tema elegido por José Luis Mataza, que está hoy haciendo una acuarela musical de este programa. Nuestro amigo José Luis. Le gusta Virus también, ¿por qué no? Hay que salir del agujero interior. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Ya está por acá, ya está por acá. Sí, sí. Ah, yo decía el partido. Usted dice. Sí, sí, sí. Ya está llegando el partido. Pero no quiere igual. No quiere, no quiere. Todavía no quiere. Se niega, se niega. como todo jugador de estilo, usted, si usted lo viera en la cancha, el tipo se para, como la pisa, ¿eh? Parece el Diego, uno lo ve y parece el Diego. ¿Qué haces, Víctor? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Dónde vas a ver el partido? ¿Casa? Sí. ¿O te juntás así con la cábala? La cábala. A full. Yo no quiero hablar mucho del Mundial porque vos sabés que del otro lado de la línea, en Rosario, solo tenemos un lado de la línea está en Buenos Aires, el otro en Rosario, están bastante bajoneados. Entonces, con esto del Central y todo lo que pasó. Pero bueno, tenemos que... ¿Vos dónde vas a verlo, Delfrade? Mis niñas acá en mi casa. Pero yo no estoy bajoneado. ¡Grande, Carlito! ¡Qué grande ese Martín Fierro! ¿Cómo anda, Víctor? Este programa, yo creí que íbamos a tener acá la estatuilla hoy, verla acá, tocarla. No, el sábado que viene vas a ver la estatuilla y algunos papeles más. Bueno, me alegro. ¡Qué grande lo tuyo! ¡Felicitaciones! Gracias. La verdad, un orgullo que te hayan reconocido. Ya te habían reconocido varias veces, pero... ¿Cuarto, no? ¿Quinto? El quinto. Martín Fierro. Qué che, Carlos, vos sabés que en la semana estuve mirando lacapital.com.ar y nunca salió tu premio. No, salió solamente Radio Historias de Radio Universidad, muy chiquitito, porque como es del Grupo 1, y ellos perdieron, porque perdieron fuerte, claro. Especialmente perdió fuerte todo lo que tenía que ver con las nominaciones de Mendoza, ¿viste? Sí. Entonces no apareció nada. Iba, ¿qué va a ser? Así pero... son las cuestiones, pero la alegría es grande, así que muchas gracias. Sí, nosotros, para nosotros también. Mira, déjame contarla. Yo estaba haciendo un asado en casa y teníamos el programa de fondo, ¿viste? Entonces yo me iba hasta la parrilla, asusaba una brasa y en eso suena el teléfono. ¿Quién era? De Genaro. ¡Golfrade! Era un festejo que se escuchaba en todo el conurbano acá. Éramos 4 o 5 locos gritando. Sí, la verdad, pero bueno, no todos los días tenemos un compañero que es reconocido de esa manera, claro, claro. Y además, no como decían algunos, ¿viste? Porque qué grande es, el Martín Fierro se llama Federal, pero no, claro. Pero siguen diciendo el Martín Fierro del interior. Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Cómo hasta las palabras, como siempre explica Carlos, significan tanto, ¿no? Epa. Pero bueno, bien Federal... Nuestro compañero ganó el Martín Fierro. Y nosotros un poquito con él. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Un pedacito era nuestro ahí. Negro, uno de los apuntes que querías hacer, y metete en este bloque que queríamos hablar un poco de fútbol, tenía que ver con Barra Bravas. Claro, porque entre otros dramas que tiene Central, es que el personaje más famoso en esta semana por sentimentrajes y por nombre, más que la presidenta durante por lo menos los primeros días de la semana, fue Andrés Pillín Bracamonte. Sí, señor. El jefe del grupo de tareas que se hace llamar Barra Brava de Central, y que es la síntesis tal vez más precisa de cómo sigue invicta la matriz de los años 90 en el presente. A ver. Porque el Pillín amanece como jefe de la Barra Brava de Central en los años 90 cuando aparecen los famosos capitales privados, los famosos empresarios exitosos que supuestamente iban a salvar al fútbol. Uh-huh. Y de la mano de ellos, Pillín logra desplazar a la antigua conducción de la Barra de Central, en donde estaba el Chapero Bustos. Dicho sea de paso, hace un mes atrás mataron al hijo del Chapero Bustos. Exacto. Y el principal imputado es justamente Andrés Pillín Bracamonte. Y a partir de ese momento se convierte en el hombre fuerte de los prestamistas de la ciudad de Rosario. Tanto es así que hoy, uno de los clubes más importantes de la zona oeste de Rosario, que es el Club Echesortu, tiene allí una mesa de dinero que la conoce la policía, que lo conoce el gobierno de la provincia, y que se mueve muchísimo dinero, y el hombre que avala que se certifiquen esos préstamos es el Pillín. Uh-huh. Y esto empezó en el negocio del saqueo de Central. Por decir algunas cuestiones, en esa época de Central se iban por día 800.000 pesos. ¿En esa época? Ni la municipalidad de Rosario gastaba esa cantidad de dinero por día como la que gastaba Central, con lo que fue un fenomenal lavado de dinero. Pillín sobrevivió a todo eso, fue el hombre más representativo de esas cuestiones, y después aparece por un fiscal muy interesante de la ciudad de Rosario, uno de los pocos tipos que se mete con temas gruesos, como es el doctor Franisevich, que le da la autorización para ir a Sudáfrica. Uh-huh. Y allí está el contrasentido de todo esto. Cuando acá en Rosario Pillín tiene un prontuario que era 3 veces mayor que el asesinado ex jefe de la Barra Brava de Newell's, el Pimpi Camino, Pillín logra salir y en Sudáfrica hacen algo que aquí, por un montón de motivos, que son los que están detrás de Pidgin, que es nada menos que la matriz de los años 90, que sigue absolutamente invicta en Rosario, en la provincia y en la Argentina, logra llegar hasta Sudáfrica, pero luego es deportado. La gran cuestión es, Pidgin sigue vigente porque siguen vigentes los intereses que lo hicieron fuerte a él a partir de los años 90. Ahora, Carlos, Franisevich lo apartan esta semana. Claro, a mí me llamó mucho la atención esto. Franisevich es uno de los fiscales, Alejandro, más importantes que tiene la ciudad de Rosario. Es uno de los pocos tipos que puede llegar a decir, por ejemplo, que hay que seguir la investigación sobre lo que fue el saqueo del Banco Provincial de Santa Fe. ¿Por qué lo autorizó a Pidgin? Él está convencido que lo volvería a hacer porque no hay ninguna causa judicial que en este momento lo tenga bajo procesamiento y que entonces tiene libertad de movimiento. Dice, hay un montón de motivos que explican esto, pero por ahora el hombre está en libertad y como está en libertad tiene la posibilidad de irse del país. Es un fiscal muy importante, pero ante la notoriedad que tuvo el caso, por una cuestión de cómo se dijo y se difundió todo esto, ahora lo apartan. Me da la sensación que no es lo más importante en la carrera de Franisevich, pero habrá que ver cómo siguen estas cuestiones, porque de paso el gobierno de la provincia, apartándolo a Franisevich, hace de cuenta que está haciendo algo para cambiar la justicia provincial. Negro, digo, a lo mejor está la precisión, a lo mejor es más genérico, pero ¿quién levanta el tubo por el Pidgin? ¿Quién es el que dice, che, déjenlo, che, tal cosa? ¿Hay alguien dentro identificable dentro de la estructura del poder político, empresarial, de Rosario, de Santa Fe? Sí, yo te diría que todos los grandes empresarios algunas deudas le deben al Pidgin. Claro. Te estoy hablando desde el actual titular del diario Ámbito Financiero y en Buenos Aires, Orlando Viniati. Ajá. Hasta representantes del Ministerio de Hacienda de la provincia de Santa Fe. Todos de alguna manera tuvieron alguna vez un vínculo con Andrés Pidgin Bracamonte. Por eso es tan interesante ver que esta impunidad de este hombre es porque detrás de él están los intereses que para mí siguen vivos en la Argentina, que es esto sobre la cual pelea tanto la gente de la CTA, lo que venimos peleando nosotros, sobre cambiar en serio la matriz de los años 90. Y también en el fútbol y también en la organización mafiosa de las barras está claramente presente. El vínculo con la actual conducción, bueno, la conducción en fuga de Central, ¿es comprobable también? Claro, porque de hecho estuvo siempre presente Pidgin en la administración Usandizaga, y de hecho en la asamblea anterior, el viernes, la semana pasada, en donde nos tocó hablar, tres peldaños atrás lo tenía Pidgin. Con absoluta libertad, y lo que más impresionante es de toda esta historia, el doble discurso. Porque así como pasaba con Eduardo López, que decían que Eduardo López era un mafioso, y sin embargo había mucha gente que intentaba estar cerca de él, lo mismo pasaba con Pidgin, en donde yo me daba vuelta, y en la asamblea había mucha gente que lo felicitaba porque se iba a Sudáfrica. Claro, claro. Vos sabés que el lunes, cuando llegué al diario y estábamos todos celebrando el Día del Periodista, lo primero que hago es comentar lo del Martín Fierro Federal y lo que habías ganado y que habías hecho referencia a nosotros. Entonces, enseguida los chicos se ponen a buscar en YouTube a ver si te encontraban y a ver si lo podemos poner en la página de los trabajadores, qué sé yo. Y en eso salta uno, no voy a decir quién, pero es un rosarino, dice, ¿quién fue el que ganó? Carlos Del Frade, próximo presidente de Central, me dice. Te lo juro por mi hija. Y le digo, pará, no es así. Próximo presidente de Central. ¿En qué anda esa campaña para que Del Frade abandone a su familia finalmente? No, voy a ser vocal solamente. Ah, bueno, pero le pusiste el cuerpo. No, seguro. No podía. No sabe lo que es la ciudad, no tenés idea. Lo que es la ciudad cuando te paran y te dicen, se enfermó mi papá, se enfermó mi hijo, hace algo por Central. Creo que les conté que cuando presentamos el libro yo le quise dejar 100 pesos al portero. Al portero y a la gente que laburaba, y el tipo llorando me dice, no, Carlito, esto es para Central. Eso. Bueno, guardalo igual, Carlos, ¿eh? No, guardate los 100 eso para Central. Ese es impresionante. Y regalo, te digo, hace falta unos cuantos de ese billete, me imagino. Claro. Bueno, Negrazo, en un rato retomamos contacto, ¿eh? Dale, un abrazo y saludos a Víctor, y el sábado que viene se lleva un montón de papeles, me da la sensación. Dale, buenísimo. 4535-5900, y si usted gana el Martín Fierro del Interior, por ejemplo. ¡Es federal! ¡Federal! Tiene que marcar 011 y el 4535-5999. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Nuestro amigo José Luis Mataza, debería saber por qué. Charly García. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. La semana pasada anticipamos que iba a haber caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. La cosa iba a ser el 9 de junio. Y bueno, finalmente el 9 de junio hubo caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires porque los estatales ganaron la calle. Y cada vez que los estatales ganan la calle hay caos de tránsito. Pero me da la impresión que no es lo que nosotros destacamos siempre. Nos burlamos un poco de las coberturas mediáticas que hacen hincapié en los caos de tránsito. Pero acá el caos tiene que ver con otra cuestión. Y en tal caso será en la discusión salarial que pretende otorgarle a los trabajadores del Estado un exiguo 21% que efusivamente salieron los trabajadores nucleados Senate a rechazar por las calles de la ciudad de Buenos Aires y seguramente todo el país. Y que ya habían firmado el otro gremio estatal, UPCN, oficialista, muy cercano al gobierno, que también tuvo una intervención el miércoles en esta marcha de ATE. Así es. Luis Opromoglia es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, Luis. Ahí estamos, por ahí. Me parece que está escuchando el Mundial, Luis. Escucha. Luis, largando Telefe, Canal 7, Luis. se escucha el Mundial. Ustedes se escuchan el Mundial, el tipo está ahí, está concentradísimo con el Mundial. Bueno, ya retomaremos contacto con Luis Opromoya, que es el secretario adjunto de ATE, pero vos decías, Ale, que hubo un episodio con... Claro, porque la intervención en la marcha también de UPCN, del otro sindicato estatal, fue lamentable, porque el mismo sindicato que había firmado ese escaso 21%, fue esta semana a querer, como se dice en la calle, a romper la manifestación de los trabajadores del Estado. A ver, vamos a probar de vuelta. Luis, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ah. Buen día. Escuchábamos ahí una música del Mundial, decimos, nos plantó para ir a ver el partido, también empezó el partido. Y estamos en la expectativa. ¿Y cómo no vamos a estarlo? Por supuesto. Bueno, contanos, Luis, bueno, la marcha, la verdad que fue realmente contundente, masiva, muy importante. ¿En qué estado, en qué situación se encuentra esta negociación, este rechazo explícito que ustedes hicieron del 21%? Bueno, nosotros estamos pidiendo que se reabra la negociación colectiva, porque esta fue una negociación política que terminó con un 21% para los estatales, y la verdad que hubo un rechazo tremendo de los trabajadores del Estado, no solamente en la movilización, sino en el paro, en los lugares de la administración pública. Y hubo una marcha importante de casi 10.000 trabajadores. Sí, realmente fue contundente el rechazo. Está Víctor de Genaro acá con nosotros, nuestro columnista en el piso de Radio Splendid, y quería saludarte y hacerte alguna pregunta también. ¿Cómo no? Gracias. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bien. No, la verdad, como decía Luis, había en el aire una sensación de masividad, ¿no? Para mi sorpresa, agradable por cierto, era como que salían de todos los sectores, cuando vos empezás a ver que salen de todos los sectores compañeras y compañeros con su bandera, con su identidad, con el cartel del sector, es como decir, yo acá tengo que estar presente. Se sentía, ¿no? Y es impresionante la cantidad de gente que se empezó, de compañeras y compañeros que se juntó. Y quería preguntarte eso, porque uno intuye, conoce, que cuando eso pasa es porque hay una gran legitimidad en los sectores de trabajo. O sea que, por ejemplo, pisos cerrados, oficinas cerradas, yo intuía eso, digo, uno conoce que eso es así. La dimensión del paro y de los sectores de trabajo, ¿qué es lo que está pasando ahí, Luis? Y lo que pasa es que venimos discutiendo con mucho tiempo, y la verdad que teniendo en cuenta que hay convenios colectivos que se están discutiendo alrededor del 30 y del 35%, y habiendo dado un aumento del 21%, se tiene la sensación como que a los trabajadores del Estado medio como que los cargaban. De todas maneras, creo que esto tiene que ver con una situación planificada. Fíjate vos que hasta el presidente de la UIA plantea que es un aumento correcto, porque obviamente el Estado Nacional necesita poner una pauta como ejemplificadora para el resto de los convenios colectivos, y no tenía mejor forma que poner una pauta del 21% de los trabajadores estatales. Son valores que van muy por debajo de lo que nosotros también venimos denunciando en el INDEC con respecto al costo de vida. Valores que los trabajadores lo ven todos los días a través de los supermercados, de los almacenes, cuando van a comprar. Por lo tanto, esa sensación que tienen los trabajadores se vio reflejada en la movilización del miércoles, y obviamente esto me parece que va a seguir para adelante, ¿no? He visto muchas pibas y pibes jóvenes. ¿Cuál es la situación de la presencia juvenil, la precariedad, los transitorios? ¿Cuál es la situación que existe hoy dentro del Estado Nacional? La mayoría de los trabajadores que hoy son precarizados son jóvenes. Esta es la realidad. Hay alrededor de 29.000 trabajadores. 29.000. 29.000 trabajadores en esta situación, y otros tantos que no están no están registrados en ningún lado, que son asistentes técnicos, que son trabajos de facultad, que son trabajadores mucho más precarizados, porque no existen aparentemente en ningún lado, y que tienen sueldo. Trabajo en negro, va. Sí, trabajo en negro, así como no. O sea, un porcentaje aparte salarial mucho más por debajo de lo que es el blanqueo. Por lo tanto, y esa masa de trabajadores está involucrada en estos jóvenes que vinieron el otro día a la marcha. Aparte, son jóvenes que tienen mucho más espíritu, son los que en algún momento van a reemplazar a todos nosotros y van a salir a la calle, y con alegría que salen en la calle a manifestar, nos demuestran que nosotros tenemos jóvenes que realmente van a llevar la posta en el futuro, Nate, ¿no? Luis, Alejandro Weber te saluda, buen día. Sí. Digo, para dejar blanco sobre negro, ¿es el propio Estado, desde el gobierno, el que contrata a la gente y la tiene como empleado negro? Sí, mira, es el propio Estado que termina financiando a través de las universidades un porcentaje importante de plata, y a través de las universidades también se contratan trabajadores precarios que no van más allá de los 1.500, 1.800 pesos. Después hay asistentes técnicos, después hay otro tipo de contrato que tampoco es muy claro, otros que ni siquiera tienen un contrato en la mano y están trabajando en el Estado hace un par de años. Digo, no se blanquea esta situación, y no es que se para acá, sigue. Esto sigue porque además esto tiene que ver también con el clientelismo político que el gobierno lleva adelante, por eso que en la administración pública también se contrata patota, también se contrata hinchas de fútbol que nada tienen que ver con la administración pública, pero sí son instrumentos del Estado para callar, para pegarle a los compañeros, para presionar, como hicieron con el PAMI, como hacen con el INDEC. Obviamente ya lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Y bueno, aparentemente el Estado Nacional ha sido oído sordo a los reclamos que tenemos. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Luis Opromo, ya secretario adjunto de ATE de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto. No, por favor, y gracias por llamar. Un abrazo muy grande. Muy amable. Chao, viejo. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¿Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. El negro Víctor Heredia, sobreviviendo. Splendid AM 990. Desde siempre, frecuencia de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Barro 16, pasan de las 9, todo fútbol. Entonces cuando hay fútbol, no hay minas. Las minas quedan de lado, ¿no? Eso, no. Esa es discriminación. No, perdone que lo diga así, estoy indignada. No, quiero decirle, no puede ser. Generalmente cuando usted ingresa al estudio, ¿qué? Hay como un aroma así de mujer que nos invade y rápidamente nos transformamos. Bestias en celo. Ahora, viste, con el tema de que yo estoy pensando en Nigeria. Ahora imagino, nadie nos da bola. Están todos los hombres con el mundial. Esos negros con esa cara que lo están esperando a Messi para comérselo crudo. Y no pasa nada, no pasa nada. Claro, están así todos que... dándole bola al mundial. Nos relegaron a un lado a las mujeres. Nosotros relegamos, sí, sí. No, pero ¿es eso porque... Claro. No, me sorprendió esta confesión clara de que cambiaste a las mujeres por el negro, pero... No, nosotros no tenemos ningún problema, al contrario. Aceptamos. No discriminan a nadie. No discriminamos, al contrario. Es cierto. Y podemos hasta hacer una propaganda con el conductor. Qué bueno, y justo que está discutiéndose en el Senado la ley, para que los homosexuales tengamos. Perdón, Se escapó. ¿Qué va a ser? Bueno, tenemos mensajes. Ahí no discriminamos. De la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Marcelo de Morón, siento lo mismo que Carlos, me gustaría que gane la selección, pero no debemos olvidarnos de los problemas sociales y políticos del país. Comparto totalmente la postura de Carlos. Bueno. Osvaldo de Lanús llamaba para felicitar a Carlos por el Martín Fierro y saludar al compañero Víctor. Uh-huh. Muy bueno el programa. Muy bien, muchas gracias. Héctor de Don Bosco. En el Club Mitre de Avellaneda había hinchas de Independiente y de Racing e íbamos a la cancha a ver a los dos equipos. El fútbol era buenísimo y las barras no tenían tanto éxito. Qué lindo el Club Mitre. Me trae unos recuerdos de cuando era pibe y jugaba ahí. Una pileta muy linda tiene todavía el Club Mitre. Las canchas del Club Mitre lamentablemente quedaron diezmadas, quedaron partidas al medio por la construcción... La apertura de la calle Mujeres Argentinas, claro. La diagonal, la partió al medio las dos canchas que tenía hermosas, el Club Mitre, donde jugábamos los picones cuando... Mi hermano jugaba al tenis en ese club. Mire usted. Mira vos, ¿qué tal, cuando era más chiquito. Hermoso club de barrio, como esos clubes de barrio que nos gusta que existan y que prevalezcan a pesar de esta tendencia que existe y que existió sobre todo durante los 90 de aniquilarlos. Es uno de los que sobrevive y que da pelea el Club Mitre ahí en la calle Spur, en Avellaneda. Bueno, maestro, a ver, una información importante para todos aquellos que venimos siguiendo lo que está ocurriendo con el instrumento creado por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, para tener una expresión política. ¿Ha habido una resolución judicial al respecto? Bueno, sí. La verdad, después de más de un año de trámites... recordaremos que frente al proceso electoral del año pasado tentamos gestar un instrumento electoral para la Unidad Popular con varias organizaciones, compañeros, compañeras. Fuimos parte de un proceso electoral el año pasado que alentó Nuevo Encuentro, una propuesta electoral. Uh-huh. Tuvimos la suerte de incorporar dos diputados, después varios concejales, y entre ellos una compañera muy, muy valiosa para nosotros, que es la compañera Graciela Iturraspe, dirigente de Mar del Plata, del ANSES, hoy autora de la ley previsional, uh-huh, de seguridad social, que está caminando el país para apoyar ese proceso, terminó siendo diputada y logramos instalar esta fuerza, esta perspectiva electoral. Hace, como nos habían adelantado las elecciones, no tuvimos tiempo de terminar los trámites, eso se prosiguió. Y bueno, hace muy poco tiempo nos dieron el reconocimiento de la personería jurídica de partidaria. Uh-huh. Y el día sábado, o sea, y nos dan 6 meses, hay que elegir una conducción provisoria del partido en la provincia de Buenos Aires, y en 6 meses hay que presentar todas las fichas que avalen la perspectiva de construir una herramienta electoral. Uh-huh. Además está decir que para mí es muy un desafío fundamental, importante, es un punto de inflexión. No hacía muchos años que no estaba participando activamente en lo que significaba una herramienta electoral de este tipo, pero coinciden varias cosas que hacen que este sábado que viene, el sábado 19 de junio, en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, ahí cerca del Parque Domínico. Domínico. Uh-huh. Los derechos del trabajador. Así es. En su gimnasio. Hagamos el primer encuentro, el primer congreso del partido, que es el instrumento para la unidad popular. UP, como le decimos nosotros. Unidad Popular. Con la alegría además de fusionarnos en este lanzamiento con otra fuerza que es una representación en la provincia de Buenos Aires, que tiene compañeros hoy al diputado Eduardo Macaluce, por ejemplo, que eran provenientes del SIN, sí, con el cual estamos en el mismo bloque a nivel del Parlamento Nacional, y formamos con ellos el bloque, decía, la Unidad Popular, formando el interbloque con todos los demás compañeros que están en como los compañeros del Libre del Sur, uh-huh, Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur, etcétera. Y además, para mí particularmente, una gran alegría porque se incorpora como parte de todos estos compañeros, alguien con quien supimos transitar mucho tiempo juntos. Ella era secretaria general de CETERA, yo era secretario general de ATE, y fuimos juntos en la CTA, la compañera Marta Maffei. Y la de marcha. Marcha, pero además la quiero, la admiro, es un cuadro impresionante, y una persona que tiene, bueno, en estos días ustedes habrán visto las últimas leyes más importantes que presentó, que dieron que hablar, fue por ejemplo la ley de defensa de glaciares, que fue votada por unanimidad y rechazada por la presidenta, ¿no es cierto? Una legisladora muy activa. Muy importante. Muy activa. Marta, todo lo que hace, lo hace con una responsabilidad y profundidad muy grande, además de la pasión que le pone. Y además, esta fuerza nace inclusive no solo porque incorporamos concejales como Ángel Torres de Tusaingó, Fernando Ramos de 3 de Febrero, que provenían de nuestra fuerza original, sino que además se suma Estela Maris García de Lanús, uh-huh, una compañera muy importante que ya lleva 2 años en el cargo, como Walter Rojas de Vicente López, Silvia Balkowski de La Matanza y Enrique Farías de Rivadavia. O sea, empieza a constituirse una fuerza que tiene está en 52 distritos de la provincia de Buenos Aires, recordemos son 135, tenemos que seguir creciendo. La mitad. Sí, y se hace en todos los distritos más importantes, pero lo importante de esto es que, bueno, empieza un desafío nuevo. La verdad que estoy entusiasmado, intuyo que va a ser como es todo, toda esta perspectiva, en una dinámica de complejidad donde todo es blanco negro, los grandes aparatos, se juntan las grandes, las grandes figuras, pensando que con eso van a suplir la crisis de representatividad que existe, pero nosotros tenemos mucha fe en lo que está aconteciendo en el debate cotidiano de los compañeras y compañeros en nuestro pueblo. Lo sentimos cuando vamos a las asambleas de la constituyente, lo estamos sintiendo cuando estuvimos en Ituzaingó, en Quilmes, preparando las asambleas constituyentes de allí, que el mapa del campo popular, el mapa de los conflictos, nos muestran que somos muchos y que hay que enfrentar esos conflictos sin delegar. Y además con la salvedad que no está prohibido por el estatuto de la CTA, ¿no? Tener esta doble representación. Ajá. Por supuesto, uno tiene que tener cierta pauta. En mi caso particular, como hay elecciones el 23 de septiembre en la CTA y no voy a ser candidato, estoy alentando que sean compañeros jóvenes, más jóvenes que nosotros, que sean los que tienen 40, 50, los que van a construir la CTA de la próxima década, que son los que están recorriendo el país, compañeros que coordinados hoy por Pablo Micheli, donde están compañeros como Ricardo, Pedro, donde están compañeros más jóvenes como Cachorro Godoy, José Rigane, Pedro Guasesco, compañeras como Alejandra Agriman, Elena Reinaga, tantas compañeras y compañeros que son los que están recorriendo el país discutiendo, ¿no? Daniel Jorajuría, de nuevas organizaciones, vos ves, sentís que, y nuevas organizaciones como los motoqueros, ajeros, mineros, que son petroleros, que son todos gente más joven, que están irrumpiendo y que yo creo que van a construir esa central con autonomía suficiente, aún del partido que nosotros podamos votar, o aún del partido que lleguemos a gobernar, porque necesitamos una central con una autonomía muy profunda. Así que estoy más liberado con eso y tengo ganas de apuntalar ese proceso, ayudar a construir esa herramienta que, conjuntamente con muchas más que están surgiendo en todo el país, pueda a vislumbrar una perspectiva distinta a lo que nos venden como lo único posible, ¿no? O hay que aceptar esta realidad triste que nos venden, que no se puede hacer gran cosa, y siguen haciendo negocio, como por ejemplo esto de haber rechazado, vetado la presidenta la ley de defensa de los glaciares. No tienen explicación, salvo haberle dado la mano a los jefes de la Barrigol y decirle que exploten el oro, la plata, o lo que está pasando hoy, con toda claridad, y no quería dejar de decirlo, con respecto a este cambio virulento con los compatriotas de Gualeguaychú. Para mí, que tuve la suerte de estar en el puente, el primer corte, el segundo corte, haber estado muchas veces en Gualeguaychú, lo digo con toda claridad, lo del pueblo de Gualeguaychú es un ejemplo, es una hazaña que haya tantos años cortando la ruta para impedir el negociado de las grandes empresas del papel. Ya lograron un éxito grande, ya lo lograron. En Uruguay no están pudiendo instalar todas las papeleras que estaban programadas. Eran entre el sur de Brasil, Uruguay y la Argentina, 12 papeleras. En Corrientes se quedaron con la gana, no pudieron, el gobierno de Corrientes no pudo lo que quiso, que era poner la papelera. Y están todos los pinitos plantados ahí desde hace años para ser usados por esa papelera, y el pueblo de Gualeguaychú nos está ayudando de una manera espectacular. Entonces hoy esa virulencia que tienen con eso, la defensa del oro, la plata y el cobre, el petróleo, la patria sojera, todo ese negociado que existe, evidentemente hay que enfrentarlo con una perspectiva distinta. Así que para nosotros este sábado que viene en Avellaneda, ¿no? En Domínico. Vamos a estar eligiendo una conducción provisoria y lanzando una campaña en los próximos 6 meses de afiliación en la provincia y asumiendo juntas promotoras para tener una herramienta para que el año que viene, después de este proceso de la CTA, después de este proceso de la constituyente, ayude a alumbrar un nuevo tiempo que yo no dudo que está planteado como desafío, pero se va a concretar. Mencionaste a los compañeros más jóvenes, dijiste a la pasada, entre otros, cuando los citaste a los motoqueros. Con ellos inauguramos esta nueva sección de nuestro programa. Mi nombre es Javier Cancino, soy el secretario general del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes, SIMECA. Participo de esta organización hace 10 años desde su fundación. El sindicato este nació en una esquina de acá del microcentro, Perón y Pellegrini, donde muchos compañeros nos juntamos y esperamos, antes de realizar cada viaje, entre charla y charla. Bueno, surgió después de tantas discusiones por todos los problemas que teníamos. Los compañeros están trabajando la mayoría en negro. El que no trabaja en negro está trabajando con la farsa esta del monotributo. Los compañeros que trabajamos más de 12 horas arriba de la moto. También todos los insumos de la moto, todos los costos de la moto los hacemos cargo nosotros. Un día decidimos juntarnos, hablar más seriamente todos los problemas que teníamos. Y bueno, así se fue formando, digamos, lo que después llegó a ser el sindicato, ¿no? Porque primero empezamos a participar como una agrupación y después, bueno, empezó a sonar más fuerte cada vez la idea del sindicato. El gremio de los mensajeros y de libres es un gremio que aproximadamente en Capital Federal son 20.000 compañeros trabajando en la calle. La primera actividad que tuvimos, así como referente, fue el tema de las autopistas. En ese momento las motos pagaban lo mismo que un auto, y gracias a nuestra lucha, en una movilización, que fue la primera movilización que tuvimos en el año 2000, fue más de 500 compañeros, y bueno, logramos el tema de que el peaje para la motocicleta en días hábiles y en un horario de 9 a 18 sea a mitad de precio que el del auto. Con el paso de los años, digamos, empezamos a ver que la organización también tenía que estar debidamente registrada, digamos, por el Ministerio de Trabajo. Entonces empezamos a encarar nuestra lucha por la personalidad gremial, que está aún vigente. Ahí entra que tuvo gran repercusión en los medios últimamente, que es el tema de los chalecos, el tema del no ingreso al microcentro, un acompañante, y nosotros estamos respondiendo a esa ley con una propuesta y una reforma. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar y igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y la fuerza de partir, voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, igual te espero en algún lugar. Espero. Noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero. León Gieco. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. Nos quedan 20 minutos largos de programa todavía. Vamos a hacer un fútbol 4. Muy bien. Estamos acá. Acá estamos de Genaro y Federico. En Rosario está Del Frade. Y me imagino que General Rodríguez está nuestro amigo Omar Giuliani, de nuestro queridísimo hogar Ruca Güeney. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos, esperando el partido. de temprano. Bueno, pero bien, bien. Un cuarteto de voces, ¿eh? Así que vamos a tratar de coordinar para sí, que... Era mucho lo que decía Mauro de hacer un partido. Podemos hacer un cabeza nosotros. Claro. Un truco. Sí. Jugamos un truco. No, un cabeza, pues. A ver, Omar, me empiezo por lo que acabas de decir. Se están preparando los chicos, me imagino que van a hacer... ¿Qué hicieron? ¿Un chocolate? ¿Qué hicieron? ¿Con qué no, van a...? Ya desayunaron, ya está. Ya se murió el día... Ya arrancamos, están todos sentados mirando Grecia y cosas, ya está. Ya no, no se limpia, ya se desayunó, no sabemos qué almorzamos, no importa. Hoy no importa. De joven dice, pero vos siempre decís que para mí la televisión hay que limpiar, bueno, hay especiales, basta. Basta, se acabó. Hoy te corren con esa, ¿viste? ¿Y se juntaron todos ahí en el salón grande? Estamos todos ahí en el comedor, ahí esperando, cambiando el primer partido, algunos andan dando vueltas, pero la mayoría ya está esperando ahí el partido. Qué hermoso. Qué hermoso. Es uno de los lugares más movilizadores que pisé en mi vida, Ruca Güeney, allá en General Rodríguez. Otro de los lugares que le debo a este señor que tengo acá sentado a mi derecha en el estudio, haberlos conocido, ¿eh? Porque cuando Víctor nos dijo hace algunos años, vamos a hacer un documental para contar la historia de Ruca Güeney, yo no me imaginé que me iba a encontrar con lo que me encontré. Algo fabuloso, hermoso, y que hoy es mucho más de lo que era hace 5 años cuando tuve la suerte de poder llegarme hasta allá para registrar esas imágenes y esos testimonios, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, hablemos de lo que nos convocaba, Omar, que me parece tiene que ver con esta institución del Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Porque es muy interesante el planteo que se hace. Hay una campaña lanzada desde el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno Nacional, que responde a estrategias internacionales dispuestas desde los organismos internacionales de trabajo que combaten el trabajo infantil. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Dicho de esta manera, yo creo que primero hay que aclarar, porque comúnmente se confunde trabajo con explotación. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la lógica del modelo imperante, donde el trabajo es sinónimo de explotación. No tiene mucho que ver con nuestra mirada de lo que significa trabajo. Nosotros trabajadores, que es la herramienta que te da identidad, aquello que te dignifica, que te construye como ser social, como hombre, no puede ser algo malo, por lo tanto. Sí, ahora, en la medida que vos te apropies de lo que arroja tu trabajo. Ahora, como socialmente está establecido que el trabajo, vos trabajás para otro, por lo tanto es apropiado por otro, es esclavo, entonces, claro, parece ser que trabajo y explotación son sinónimos, y por lo tanto no son sinónimos. Nosotros entendemos que no lo es así. Esto quiere decir que nosotros sí estamos en contra de la explotación, en cualquier edad, claro, no importa. Ahora, mucho más en contra de la explotación de pibes. Sí. Y esto es bastante complejo porque a veces se malinterpreta, no está claro, se parece ser que uno a veces que bancaría lo de que los pibes deben trabajar y demás, y por supuesto que nosotros decimos que, por ejemplo, Centeno, que fue el de la ley de trabajo, el compañero desaparecido, uh-huh, él hablaba en su ley de trabajo de los 14 años del trabajo y de la figura del aprendiz a los 12 años. ¿Qué? Porque tiene que ver con la transmisión cultural, y el trabajo como algo transmisión cultural de sociabilidad humana, de construcción colectiva, es algo bueno, no es algo malo. Aquel oficio, ¿no?, que los mayores le enseñaban a los menores, los chicos. Exactamente, y vos fijate que hace unos años, en la campaña contra el trabajo infantil, había un afiche de la OIT y de UNICEF, que mostraban un chico transportando 3 ladrillos, ¿no? Uh-huh. Y entonces decíamos, qué cosa extraña, ¿no? Porque qué lindo sería y qué lindo que es cuando uno ve una familia construyendo su casa. Sí. Qué imagen hermosa que es cuando la familia colectivamente puede construir su nido, puede pensar, puede construir futuro. Ahora, claro, si sacamos la foto de los banderilleros explotados en Santa Fe, obviamente que eso no es trabajo, eso es explotación. Exacto. Si sacás los talleres clandestinos de acá y de Japón y de donde fuere, sí, eso es explotación, no es trabajo. O los ajeros de Mendoza. Y así podemos nombrar, o los tabacaleros. Sí, los gallineros que levantan los huevos. Ahora, eso es explotación. Porque además, esto... nos dan la idea de que en realidad los pibes laburan porque hay una red mafiosa de patrones que los hacen trabajar. Y que es cierto, el que hace trabajar un pibe y que explota un pibe es un mafioso, un delincuente, y tiene que estar preso. Ahora, en realidad, es la consecuencia que el pibe salga a laburar, a buscar el mango, de un modelo social que no le garantiza la vida. Si su viejo tuviera laburo, trabajo digno, si el pibe podría ir a una escuela dignamente, que no lo margine, que no lo expulse, sí, su hermano no se muere en el hospital porque no llegó a corte. Si hubiera condiciones, no mínimas, las condiciones que deben existir para que el pibe se le garantice la vida digna, el pibe tiene que salir a laburar. Entonces, a veces nos parece, y es para discutir, que estas campañas, de algún modo u otro, hasta algunos sectores con buena intención, tapan lo verdadero. Y que tiene que ver las condiciones indignas que viven nuestros pibes, que los arrojan a tener que salir a buscar el mango. Uh-huh. Carlitos, ¿estás ahí? Sí, lo estoy escuchando con mucha atención, Omar, coincido totalmente, porque además esta cuestión de lo que significa la distinción entre el trabajo en familia de la explotación es fundamental. Ahora, después hay otras características, como la familia entera es explotada, uh-huh, como por ejemplo tenemos en la cosecha de frutilla acá en Coronda, o lo que él decía de los pibes bandera, acá en el centro oeste de Santa Fe, en esa localidad que se llama Las Petacas, en donde toda la familia trabaja por 25 centavos al día. Claro, recordemos que son los chicos que tienen que demarcar los límites de los campos fumigados con avionetas, ¿no? Claro, y donde con glifosato. Ponen como cuerpo, el cuerpo de los pibes, uh-huh, es la bandera. Uh-huh. Entonces rocían con el plaguicida sobre los cuerpos de los pibes y ganan 50 centavos por día. Ahí es toda una familia que es explotada. Uh-huh. Entonces ahí también se rompe esa división sobre lo que significa. El pibe ayuda a la familia y obviamente que tiene el marco de amor que le da la familia. Ahora los dos, padre e hijo, están siendo sometidos a una explotación salvaje, inhumana. Claro, cuando yo veo, cuando cualquiera de los que puede acercarse hasta RUCA y hasta otras organizaciones sociales que trabajan con pibes y para los pibes, cuando los ves organizándose en los emprendimientos laborales, esos que ustedes tienen, magníficos, de apicultura, el criero de cerdos y otras tantas cosas que seguramente en estos meses que no nos vimos ustedes habrán organizado, uno no puede menos que emocionarse con eso. Es decir, a ese trabajo no tenemos que combatirlo, me imagino, no, yo, ¿no? Seguro. No, claro que no. Digo, porque además, digo, esto, como yo insisto en esto, es lo que te construye como persona. Exacto. Es aquello que te permite el trabajo en términos, como debería ser, en términos alegres, dignos, es lo que te construye a vos con el otro. Y si te construye con el otro, en términos de apropiarte de lo que vos producís, no puede ser malo. Digo, por eso, digo, para mí que es fundamental esta cuestión de poder hacer una división de lo que significa explotación y lo que significa trabajo. Porque además después dicen, bueno, hay que transmitir la cultura de trabajo a los pibes. ¿No? Hay que, los pibes no, ahora los pibes no deben laburar. Ahora, no deben trabajar, pero sí los deben encarcelar, pareciera ser. Claro. Porque, digo, está la instancia ahora de que quieren bajar la imputabilidad. Entonces es muy esquizofrénico en algunos sectores esto, ¿no? Por un lado dice, no, hay que cuidar a los pibes. ¿Cómo van a laburar los pibes? Por favor, es una barbaridad que trabajen los pibes. Ahora sí pueden ir presos. Digo, tienen edad y madurez para una cosa y no la tienen para la otra. Exactamente. Entonces digo, bueno, muchachos, lo que hay que garantizar es la vida digna, básicamente. Que su viejo no sea explotado igual que ni menos él. Digo, construir otra sociabilidad digna para nuestros pibes, para nuestra familia. Digo, y ahí empezamos a discutir otras cosas. Uh-huh. Ahí entramos en la vida de otro lugar. Claro. Por eso digo que a veces, hasta con buenas intenciones, tapan la verdadera discusión. El eje central de la discusión en nuestro país, que es la pobreza, que esta cuestión de que el hambre decimos que es un crimen, esto que fácilmente con los recursos que existen en nuestro país podríamos parar el hambre y por lo tanto podríamos hacer que el pibe no es que no va a estudiar porque tiene que ir a trabajar simplemente, porque no están dadas las condiciones, porque las escuelas son un desastre, porque no garantizan una educación pública hacia nuestros pibes. Digo, bueno, digo, Omar, una pregunta. ¿Cómo ves vos en los últimos tiempos la relación de o la vida de los pibes? ¿Ha aumentado esta situación de marginalidad, además de represión, como vos planteaste, de búsqueda de laburo, de deambular buscando alternativas en una zona que conocés, ¿no? General Rodríguez, toda esa zona rural, toda esa zona. ¿Cómo ha ido variando la vida en los últimos 2 o 3 años? No, lo que nosotros estamos observando que es aquel que venía medio afuera, que en realidad no es afuera del sistema, sino que el sistema es eso, dejar a un lado a los pibes, está mucho más afuera. Aquel que tuvo la pequeña suerte de quedar medianamente adentro, que pudo la pelea, la vive peleando. Ahora, digo, el pibe que quedó afuera hace 3-4 años, desde las diferentes políticas públicas, más allá de alguna otra cuestión, de alguna otra buena intención, nosotros observamos que cada vez están más afuera. Uh-huh. Y cada vez cuesta más, porque ahí sí hay una situación muy entre las dificultades para poder ingresar al modelo educativo, al sistema educativo. La mafia del paco, la droga asociada con la policía, el sistema judicial, el desmantelamiento de un Estado que se hace cargo con política pública seria para dar respuesta a los pibes, vemos que cada vez es más difícil en términos de construcción, no propia, sino más colectiva, en términos de Estado, de gobierno, querer respuesta a estos pibes. Y claro, ahí empiezan los quilombos nuestros, porque uno es un pequeño granito de arena en esto, ¿no? Uno, en todo caso, es la demostración de que se puede hacer otra cosa. Y nosotros lo vemos muy complejo, porque además como que entran muchas variantes sobre un mismo pibe. ¿Qué quiere esto? Dice, bueno, además del hambre, además que no pudo comer cuando era chico, por lo tanto no pudo ingresar al sistema educativo, además no tiene oficio, consume, tiene causa penal, digo, es un cada pibe han construido un combo de dificultades. ¿Combo de? Y de golpearlo, las cicatrices son mayores y son muchas más. Y reconstruir eso, sin una política pública seria, con política de Estado serio, que va más allá de querer incluirlo en la escuela, en una escuela que los termina echando de vuelta, por una simple justificación de números, es mucho más complejo. Por eso nosotros construimos la escuela doble turno, la escuela de oficio, digo, porque hay que buscar muchas más variantes. Uh-huh. O sea que hay más... más petición, más presencia de pibes que vienen a buscar respuestas. Muchísimo más, y además hay, desde el propio Estado nos llaman, municipal, provincial, nacional, para ver qué hacemos con la franja. Hay una franja que es complicadísima, que como no hay política para eso, ¿no? Desde el Estado, digo, de nosotros, por supuesto, de las organizaciones sociales que laburamos todos los días, tenemos. Sí. Que es la franja que va entre los 13 y los 16 años. Claro. Porque no ingresa a la escuela porque está desfasado en la edad y no ingresa a la escuela de adultos. Y que además es peligroso, obviamente, claro. ¿No? Porque un pibe chorro. Y ojo, que este en un par de años hace un desastre. Uh-huh. Digo, ¿no? Esta lógica de abandono total, ¿eh? Digo, en esta franja de edad es un abandono total. Uh-huh. Como buen jugador de truco, mi compañero del Frade se guarda siempre para la última mano, y yo, como sé que tiene una carta ganadora, lo dejo para cerrar esta nota. No, lo que estaba escuchando es, además, esa franja coincido totalmente con lo que dice, porque además lo estamos viendo en distintos lugares del país. Vos sabés que hace poquito estuvimos en San Guillermo, que es el norte de la provincia de Santa Fe, en San Cristóbal, en donde armaron una escuela técnica ex laburantes ferroviarios que se quedaron afuera del ferrocarril cuando lo privatizó Menem. Entonces, los muchachos estos, ex ferroviarios, armaron ellos una escuela técnica para dar una respuesta por afuera de las políticas públicas que no existen, y hoy los pibes que más se enganchan son justamente los que ya no están en el circuito educativo, son los que tienen entre 3 y 16 años, y pueden hacer algunas cuestiones que los sacan de la calle y lo meten en un circuito de emprendimientos en donde el laburo, entre otras cosas, le hace gambetear lo que tiene que ver con la droga, lo que tiene que ver con la desocupación y la exclusión. Pero fíjate vos de dónde viene la respuesta, de profesores que se meten como profesores que fueron trabajadores ferroviarios que hasta el día de hoy no encuentran su lugar en el mundo. Es una respuesta que se suma a lo que dice Omar, es la respuesta hacia ese sector más castigado, que es justamente los pibes entre 3 y 16 años. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Omarcito, a disfrutar del partido, esperemos que no lo suframos tanto. Esperemos que ganemos. Un beso grande para toda la pibada ahí y para todos los compañeros y las compañeras de allí de Ruca. Y bueno, por supuesto, los micrófonos de este programa, como de costumbre, abiertos para ustedes. Bueno, una pregunta, ya que hablamos de fútbol, claro. Omar. Sí. Por ahí Carlos lo conoce. ¿A qué edad lo contrataron a Messi para Barcelona? A los 14. 14. 14 años. ¿Eso qué? ¿Trabajo o explotación infantil? ¿Cómo? Y tráfico también. Sí. Me da mucha guita. Parece que ahí no hay, ¿no? Ahí no hay trabajo infantil. No, la pelota parece que no. La pelota no se mancha. Es el mejor. Va a ser el mejor. Las multinacionales no tienen problema, Marito. Bueno, un abrazo grande para los dos. Un abrazo. Chao. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone, but it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors, learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat, so we struggle in. Fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. it's not far away. But for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like the waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like the waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Vamos, Argentina. Claro, por supuesto. Che, loco, los coreanos le van ganando. Es el rival de la primera rueda. 2-0 a Grecia y le están dando un baile. Y tienen un toque. Sí, y cómo corren los muchachos. ¿Cómo los agarramos a esto? Yo, a ver, ayer pensaba. Seguramente... Bueno, pará, igual nosotros tenemos Joná, tenemos Di María. Exacto, no, tenemos buenos corredores. Por eso. Mi preocupación está puesta en si Messi va a tener o no temor, porque decían que los nigerianos están preparados para raspar hoy. Vienen a raspar. Y usted, los son... nigerianos. Claro, pero escúchame, si el propio Maradona ayer dijo que tengan cuidado de los árbitros en el fair play. Exacto. Recordó la patada monumental que le pegaron a él. En el 94. En el 90. En el 90, pero en el 94 se inaugura no el. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. No fue esta la referencia, pero bien viene al caso lo del cortaron las piernas cuando él dijo. A referéndose justamente a lo que ocurría en el Mundial 94. Exacto. Pero, a ver, usted que es un jugador habilidoso, Genaro, ¿qué siente? Alguna vez me puse los cortos, pero bueno. Yo tenía un amigo que le dije, che, ¿dejaste el fútbol? No, el fútbol me abandonó a mí. ¿Qué sentía cuando se le acercaba un negro de esos pesado, un 6 o un 5 de esos aguerridos que trababan? Y que hay que sacar la piernita, hay que ponerla. Digo por Messi, un consejo a la distancia. Un consejo a Messi, no. Cuando te la dan, duele. No, pero hasta de fútbol podemos hablar nosotros, total. Hablan todos estos días. Es impresionante la diferencia. Por ahí nosotros hablamos, pero no cobramos, ¿viste? Hay un montón de gente que se está llenando. Es gratis. Qué fácil que hacen la vida y dicen cada macana, ¿viste? Lo interesante es que el equipo que formó Maradona, votaron 100 periodistas, ajá, ¿no? Sí. Todos tienen más del 70% y tres jugadores 100%. El 100%, exacto. Electo, ¿no? Sí. O sea que... Y uno solo, más complicado que Jonás, que era el 66%, porque, claro, tenía que poner a Tevez. Entonces eso cambió tres... Y están todos, a mí me hablan, pero al final no se puede inventar mucho. Ahora, lo más grande, ayer vi a Maradona y me pareció muy bueno. La verdad que ayer estaba muy tranquilo. Y dijo algo que es cierto y que es comprensible, que por supuesto tiene todos los nervios, pero que está muchísimo menos nervioso que cuando era jugador, ¿no? Y eso es una cosa importante de entenderlo. Los que ganan o pierden son los 11. Los jugadores, eso que dijo el negro, el uruguayo, ¿no? Los de afuera son de palo y algo de Orduño Varela. Los de afuera son de palo y creo que los muchachos están sintiendo cada vez más eso, esa responsabilidad. Creo que Maradona sabe lo que significa ser jugador. El director técnico, bueno, lo que tiene que hacer es tratar de más. Hoy hay tanto tacticismo que tratan de que en vez de jugar al fútbol parece un juego de ajedrez, ¿no? Donde el director técnico es un... Bueno, ya se vio ayer con los partidos de ayer también. Bueno, ¿no? O sea... eso realmente lo que hace la diferencia son los jugadores. Y creo que Argentina, creo que tenemos muy bueno, ¿no? Esto como decir, son buenas individualidades si no hay equipo. No se puede ser buena individualidad si no hay equipo. no, serán habilidosos, serán equilibristas en el circo, harán jueguito con la pelota, pero si para ser buena individualidad tiene que ser parte de un equipo, bueno, puede salvar al equipo solo. Lo que hay es mucha calidad, muchos jugadores, y creo que si forman un lindo grupo, Argentina está para campeón, yo creo. ¿Cómo la ve hoy? Yo le tengo fe, le tengo mucha fe, y me gustó mucho el semblante y el ánimo de lo que vimos en las prácticas de esta semana. Así que, y creo que Diego en el banco le va a sacar mucha presión a lo que son los jugadores adentro de la cancha. Todo el optimismo, toda la suerte para este equipo de Maradona, para este equipo argentino, que en un ratito debuta contra Nigeria en el Mundial Sudáfrica. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Salud Navarra, nos reencontramos el próximo sábado a las 8 por AM990. Que gane Argentina, que pase una gran semana. Chau. Para cambiar esta suerte.